se va destinada a todos los infantiles de 5 años de la localidad. Contratamos a una empresa y se le hace una mañana, en una mañana pues se hace una dinámica con ellos a través del teatro, de guiñol, en el que se intenta representar y hablar con los pequeños de que todos somos iguales, vemos la diferencia desde lo más físico, ¿no? De que un niño y una niña somos diferentes tanto en lo físico, pero al final todos tenemos sentimientos y todos somos iguales, y no intentamos quitar los estereotipos de los roles, ¿no? De algunas acciones o algunas tareas concretas que tienen que ir más focalizada, o creemos que tiene que estar más focalizada sobre las niñas y otras sobre los niños, ¿no? Intentamos, a través del juego y del cuento, del guiñol y de todas las actividades propias de la edad, hacerle ver que cualquier niño o niña somos iguales y podemos desarrollar cualquier actividad o cualquier deporte o cualquier poner en marcha cualquier ilusión que podamos tener, por muy diferente que sea o por muy que creamos que no es la más adecuada, ¿no? para el sexo que tengamos. Son promocionar y fomentar sobre todo la política de igualdad de género, ¿no? Y es como decía, hacerlo a través de la prevención dentro de los más pequeños, con el sector educativo principalmente, que son los más afectados. Hombre, yo te iba a preguntar, durante todo este tiempo, la verdad es que es muy poco, ¿no? 4 años de que se puso en marcha el Consejo Social de Violencia Familiar y de Género, pero no sé si preguntarte por resultados que hayáis podido vosotras obtener, a lo mejor dentro de ese balance de conclusiones anuales que se pueda realizar dentro del organismo en sí o demás, o incluso por la aceptación que puedan tener las diferentes campañas que habéis emprendido. ¿Qué os parece a vosotros? Pues mira, en relación a la evaluación que nosotros hacemos sobre el Consejo Sectorial, decir que por la parte de la coordinación, pues entre las distintas instituciones estamos muy contentos, existe mayor coordinación, tenemos un protocolo de actuación entre las distintas instituciones de Ubrique, de hecho sí tenemos un libro editado ya que se llama Procedimiento Interdisciplinar de Actuación contra Violencia Familiar y de Género en la localidad. En este folleto, en este dossier, aparece todos los protocolos de actuación que debemos hacer, y me consta por parte de los demás miembros del Consejo que estamos satisfechos porque la coordinación es más fluida y la conexión entre las distintas instituciones mejor. Entonces, por esa parte sí, se ha notado un poco más de fluidez en la intervención con aquellas personas que sufren maltrato o que acuden a alguna institución a plantear su problema, ¿no? Hay más coordinación. Y por la parte preventiva, de la línea preventiva y de llevar a cabo actividades, nosotros estamos contentas porque la verdad que la evaluación que se ha hecho con la campaña Educando en Igualdad, que es la actividad que se ha puesto más en marcha, pues el profesorado que claro, que es el que sobre el que le dirigimos la evaluación, lo ve como positivo y lo valoran como una acción buena, ¿no? Buena y que es muy adecuada a los niños, ¿no? Además, la tenemos, como hemos dicho, muy adaptada a la edad de los menores. Entonces, de hecho, por eso le repetimos anualmente la campaña Educando en Igualdad, que próximamente se va a poner en marcha. Ahora en noviembre queremos hacer el refuerzo para los niños de primero, que el año pasado recibieron la campaña, que estaban en 5 años de infantil, y en enero o febrero queremos poner en marcha la campaña para los pequeños que este año están en 5 años de infantil. Es importante, ¿no? Ese trabajo que se hace, un trabajo que, por cierto, después no se hace público. Hombre, hay una parte, ¿no? La que tú decías, la actuación indirecta, no se hace público por razones obvias, desde luego. Y luego esa parte de prevención que a veces no se conoce, pero que se hace dentro del seno educativo y que sí es importante, ¿no? Esa labor que se desarrolla, aunque no se dé los resultados de manera rápida, ¿no? Por así decirlo, sino que es un proceso lento, sí que es importante la labor. Una labor, además, que se tiene que complementar después, imagino, dentro del propio entorno familiar, ¿no? Que es lo suyo. Claro. Nosotros hay una guía tanto para padres como para profesorado, en el que, aparte de lo que es la representación del teatro y de hablar un poco de los estereotipos, como te comentaba antes, pues sí se le da una indicación tanto al profesorado como a los padres. A los padres también se le informa que se ha puesto en marcha la campaña y se le da una directriz también para que la puedan poner en marcha en sus casas. Uh-huh. Sí, también. Pues, entonces, sí. La verdad que nosotros estamos muy contentas con esta actividad y por eso año tras año la ponemos en marcha, ¿sabe? Que es una cosa que nos va, que funciona muy bien. Y todos los niños son distintos porque van pasando, claro, pues mantenemos el curso en 5 años de infantil y son niños nuevos los que reciben esta formación. Claro. Bueno, pues con esa intención, con ese objeto que hemos estado comentando durante estos minutos, se plantea también el desarrollo del concurso de dibujo infantil y juvenil Somos Iguales, así se denomina. ¿Qué te parece si hablamos de las bases, a quién va dirigido, un poco entramos ya en detalle? Sí, como queramos, podemos comentar que este concurso, como he dicho antes, está dirigido a todos los menores de la localidad, desde infantil hasta pasando por todo el ciclo de primaria hasta los alumnos de primero y segundo de ESO. Es decir, que coge a todos los menores de nuestra edad, desde los 3 añitos que estamos en infantil hasta segundo de ESO, ¿vale? Hemos creado 5 categorías para que así el jurado pueda elegir el dibujo o el trabajo con más criterio, ¿no? Dentro de un grupo de edad concreta. El tema a llevar a cabo, pues como hemos estado hablando durante este tiempo, es la igualdad entre niño y niña. Se ha dejado tanto la técnica como el tamaño, todo libre para que los niños desarrollen su imaginación, tanto si quieren un collage o un dibujo, lo que ellos quieran. Vamos, y el tamaño también nos da igual. Y lo importante es que refleje ese dibujo, pues, sobre la igualdad. Algo en el que ellos consideren para ellos que es la igualdad y que lo reflejen en ese dibujo, ¿vale? Entonces, pues decir o informar a todas aquellas personas que nos están escuchando que están repartidos todos los trísticos con las bases a todos los centros educativos y a los centros de a los institutos para que tanto los profesores como el responsable de coeducación, que también se lo ha mandado, anime al profesorado de Ubrique a que los niños participen en este concurso. Incluso se le manda un enlace en internet para que puedan, donde pueden ver alguna indicación que le pueda ayudar al profesorado para el tema de poner en marcha algunas indicaciones para los niños, ¿sabe? Para ponerle en marcha algunas indicaciones. Decir que el plazo eso está abierto hasta el día 15 de noviembre. Los trabajos se entregan aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, en el Departamento de Servicios Sociales, de 9 a 2. Y si hemos puesto como máximo, pues 2 dibujos por alumno, ¿no? O por niño. Comentar nada más que el jurado va a estar formado por miembros del Consejo Sectorial de Violencia Familiar y Género y el fallo del jurado pues tendrá lugar el día 19 de noviembre y por miembro del Consejo Sectorial. Comentar también que todas las obras queremos exponerlas en el Convento de Capuchino desde el día 21 de noviembre al 27. Para toda aquella persona que esté interesada se puede acercar a ver los trabajos realizados por nuestros pequeños y jóvenes. ¿Y qué más? Pues en relación a los premios, comentar que se ha valorado la posibilidad de entregar 2 premios por cada categoría, en concepto de material escolar y lúdico, por valor de 60 euros, además de un trofeo que se le entregará. Y nada, y la entrega de premio pues se llevará a cabo el día 27, que es cuando termina la exposición, como hemos dicho anteriormente. Pues quedan los datos concretos, ¿no?, de ese concurso de dibujo infantil y juvenil Somos Iguales, que sí. Se desarrolla, como decíamos, en nuestra localidad. Hasta el 15 de noviembre pueden presentar los trabajos en esas categorías, desde infantil hasta juvenil, ¿no? Sí. Cubre desde alumnos de infantil, primaria y alumnos de hasta segundo de ESO. Sí. Nosotros es la franja de edad con la que trabajamos más, porque el equipo de familia abarca esa edad en nuestro trabajo, y entonces pues siempre todas las acciones que realizamos, todas las actividades van encaminadas a ese grupo de edad. Quería comentar que incluso se va a poner en marcha, el equipo de familia está preparando también, si quieres te comento un poco, la Semana de la Infancia, que es ahora también para celebrar los derechos del niño, que siempre se celebra en noviembre, el 20 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos del Niño, y este año también va a ir un poco encaminada a ver el derecho de la igualdad. Va a haber actividades en esa Semana de la Infancia destinadas a reforzar o encaminada, bueno, reforzar así el derecho de la igualdad, ¿no? A trabajar ese derecho. ¿Tenéis cerrado ya ese programa de actividades? No, estamos en ello. Tenemos que crear algunas actividades que no tenemos cerradas todavía. En breve yo creo que sí podríamos dar información sobre esta Semana de la Infancia. Pero sí se va a trabajar el derecho de la igualdad, como te he dicho, al igual que el derecho al ocio y otros derechos más, ¿no? Este año vamos a intentar trabajar dentro de esta semana diferentes derechos. Y como que te he comentado, pues claro, dentro de esta Semana de la Infancia pues va a estar presente el concurso a través de su exposición, porque si te das cuenta coincide en la Semana de la Infancia, que será sobre del lunes 19, eso sí lo tenemos perfilado, que será la semana del 19 al 23 de noviembre. Esa semana será la Semana de Infancia. Ya recibiremos información y los trísticos sobre toda la propuesta de actividades que vamos a poner en marcha. ¿Vale? Cada año desde Servicios Sociales se trabaja, ¿no?, en torno al día 20 de noviembre, el Día de la Infancia, los derechos del niño, y siempre se organizan un buen número de iniciativas enfocadas a promocionar, ¿no?, esos derechos entre los más pequeños. De hecho, te comento, porque el día 25 es el Día de la Mujer Maltratada también, el 25 de noviembre, y como está ahí también, pues intentamos, vamos a ver, como se suele decir, hacer un conjunto de actividades que abarque todo, ¿no? Todos los campos que trabajamos, desde la infancia, trabajando la prevención con los jóvenes, y en esta Semana de la Infancia también adelanto con las actividades para la población en general, sobre la violencia de género, ¿no? También va a haber algunas actividades que se van a poner en marcha para la población adulta también, para ya un poco para celebrar también el día 25 de noviembre. Ese día de lucha contra la violencia de género, la verdad es que el mes de noviembre es el mes del Consejo Sectorial de Violencia Familiar y de Género, porque se habla, por un lado, el 20 de noviembre, el Día de la Infancia, por otro lado, el 25 de noviembre también con ese Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Son dos momentos donde se conmemora, por un lado los derechos de los menores y por otro lado la lucha, ¿no?, contra la violencia de género, y bueno, pues en definitiva algo en lo que sin duda se trabaja a través de ese consejo, ¿verdad? Sí, por eso este año hemos intentado hablar o recargar o destacar el derecho a la igualdad en la Semana de la Infancia, ¿no? Un poco por como homenaje al también 25 de noviembre. Claro, resume todo en definitiva, ¿no? Esa igualdad que hay que promocionar. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, todo este cúmulo de iniciativas, de programas y actividades que se ponen en marcha. La verdad es que siempre que hablamos nos sorprende el buen número de iniciativas que se están realizando, ese trabajo día a día que se hace a través de servicios sociales, en concreto a través del programa Familia Convivencia, y que en muchas ocasiones, bueno, pues nos llegan detalles, pero es una labor bastante importante, ¿no?, la que se desarrolla, como decíamos, día a día. Sí, la verdad que sí, que siempre tenemos actividades para poner en marcha, tenemos siempre asuntos pendientes o propuestas pendientes, y siempre estamos con vistas, por ejemplo, a llevar a cabo actividades en distintas fechas, ¿no? Por ejemplo, ahora te he comentado que aunque estamos centrados en noviembre con un montón de actividades, tenemos que llevar aparte el trabajo diario, ¿no?, de atención al público, la gestión de ayuda y demás, trabajo que tenemos, ¿no?, el trabajo directo con las familias más problemáticas de la localidad, pero aparte ya estamos pensando también que en enero tenemos otra actividad que es la campaña Educando en Igualdad, y así vamos, ¿no?, vamos siempre mirando un poquito al futuro, aunque estamos trabajando en este mes con muchas actividades, pero tenemos que ir sacando adelante todo poco a poco. La verdad que desde el departamento sí se trabajan muchas actividades, se pone en marcha, y aparte, como quiero destacar, el trabajo diario, ¿no?, de todos los técnicos que estamos aquí. Claro, es el trabajo que yo decía antes, que no se ve, pero que casi tan importante como el que se ve, ¿verdad? Claro, sí, la verdad que sí, porque la situación económica es crítica, y la verdad que se nota mucho, y hay problemas familiares importantes, por desgracia. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Alicia, si te parece, agradeciéndote, como siempre, que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana, y estaremos muy pendientes, como siempre, también toda esa información que se genera por parte de Servicios Sociales y, en concreto, del Departamento de Familia y Convivencia. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias, y animar a todos los pequeños que participen en el concurso, que se van a llevar un buen premio, y a los papás y mamá, que los animen también, porque es un trabajo también en casa, aunque el maestro, el profesorado pueda dar una pincelada o pueda animarlo, pero desde las casas siempre los padres y las madres tenemos que estar ahí, ¿no?, con nuestros pequeños, animándolos a realizar distintas actividades que son buenas y que le pueden ayudar en su desarrollo personal. Claro que sí, nos quedamos con esa invitación a participar en este concurso de dibujo infantil y juvenil Somos Iguales. Alicia Marto, trabajadora social del programa Familia Convivencia, lo dicho, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.